Buenas noches. Buenas noches. Qué manera de empezar más gloriosa este programa, Berachu. Una música de himno para un programa... De himnos. Inolvidable. Inolvidable. Pues sí, señor, bienvenidos a Mundo Subnormal, otro jueves más, una hora de punk y de más punk. No hay manera más marcial y revolucionaria de empezar un programa, ¿eh? Esto la audiencia, esto de audiencia sabrá valorarlo. Porque la gente del Ras nos escucha, que si no lo gozaría, ¿eh? Ay. Ay, amigos míos. Ras España. Ras España. Ah, no, era Sarp España. Era Sarp España, pero bueno, rap estado opresor y ¿no? ¿Cómo podemos llamarlo? No sé. Rap, iba a decir rap. Ras estatal opresor. No, sí, estatal opresor estado que nos oprime a todos, ¿no? Sí, state. State, Spanish state that is very oppressed for us. Pues hoy va a ser un programa, hoy va a ser un programa especial. Sí, uno más. Y hoy vamos a dedicarlo únicamente. Bueno, no. Perdón que te interrumpa. A ver, hoy no va a ser un programa especial. Hoy va a ser un programa muy especial. Hoy va a ser el programa. Hoy va a ser un programa, un polirreportaje, como los que hacía el Corte Inglés, ¿te acuerdas? Sí, esos de que te ponían de vez en cuando, que eran 20 minutos. Leche Pascual, ¿tú te acuerdas, tío? Leche Pascual. Madre mía. Y que te estaban ahí, que tú querías ver hay el que equipo tomar A. Hay que tomar Leche Pascual, hay que tomar Leche Pascual. Ya lo decía más volumen. ¿Tú te acuerdas cuando estabas viendo el equipo A de puta madre, o los marcianos de V, o cosas así? Y de repente, publi-reportaje. ¡Placa! Bueno, pues hoy va a ser el publi-reportaje del concierto de la semana que viene en Radio Ela. Del concierto del año. La gente estará en su casa oyendo el streaming de Radio Ela, oyendo el rap, oyendo el hip-hop, el hippie-hop este que estábamos el poniendo antes de que empezara el programa. Sí, algo de Lobatón he oído por ahí. Pero no, ahora estamos nosotros. Ahora toca Mundo Subnormal, amigos. Ahora se acabó el buen rollo, se acabó las buenas palabras y las buenas maneras. Ahora es la hora del... Pues de lo que nos gusta todo, la hora del punk, de los mutantes. De los eructos. De los eructos, de los pedos, de las palabras gruesas. De los mocos en la pared. De los perdedores, de la gente que directamente no es que esté que sea antisistema, sino que no está ni en el sistema. De los antiguais. De los antiguais, es la hora de los antiguais, como nuestro gran festival, esa noche. ¿Y qué vamos a hacer de aquelarre y de brujas? La semana que viene. Uf, eso va a ser la bomba, a ver, tío, va a ser la bomba, la bomba. La bomba, va a ser un, Nikin África. Como dicen... ¡Bomba! ¡Se la llevó el tiburón! ¡No pare! ¡Sigue, sigue! Es una pena porque Emilio... Emilio, por cierto. Buenas noches, a la Emilio. Cual hay que saludarla desde aquí, que se ha enganchado, se ha reenganchado a este nuestro querido programa. Nuestro y de todos, por supuesto. Desde aquí, Emilio, te vamos a dar un besito en el culo. Y luego tú una pollita a nosotros. Por supuesto. Por supuesto. Un gran beso para Emilio. Bueno, ¿por dónde estábamos? Que me he perdido. Estábamos anunciando un concierto que va a ocurrir la semana que viene. Mira, que va a ser un long weekend. Un long weekend. O sea, es que eso va a ser ni en las fiestas mods más de postín. Ni mods, ni mods, ni cucaracha, ni skin, ni pollas en vinagre. Ese ni va a ser el fin de semana skin, del punk. Ni techno. Va a ser el fin de semana del punk. Y aquellas personas que se vayan al mierda Billy Meeting, que se vayan jodiendo lo que les van a perder. Malditos tupetudos, gordos y grasientos. ¿Puedo decir mierda Billy Meeting, verdad? Sí, o es, sí, pues sí. Eso. Hoy sí, hoy sí. Regi, Claudia y compañía, os vais a joder, os vais a perder. El cabrón del Jandro, el cabrón del Jandro también. No, Jandro se va al mierda Billy Meeting. ¿No? No, hombre, no, Jandro se iba a Inglaterra. Y Jandro odia al Sikribili, hombre. Pues entonces, perdón, Jandro. Maldito seas por... Da igual, Jandro creo que nos escucha, o sea que podemos insultarle tranquilamente. Ah, pero... bueno, entonces bien. Alejandro, cabrón. Bueno, vamos a centrarnos. Vamos a centrarnos. Empezamos con el jueves para ir calentando motores, que vamos a tener un fiestón en el Penny Lane, que manda huevos. Yo ya me he pedido el día de asuntos propios porque lo merece la situación. Que si lo merece. ¿Qué son 40, 50, 60 euros de la nómina? ¿Qué son? Nada. Pudiendo disfrutar de un fin de semana con los amigos. Con las bandas, con la música. Con la música, vamos, conspirando contra el sistema como si estuvieras en un club patriótico de la Revolución Francesa. De los Anculots. De los Anculots, efectivamente, tío. Hablando de música, libros, fricadas, deporte, comida, todo lo bueno, tío. Gente. Bueno, eso comiendo. No lo sé. Yo no sé si conocemos gente nueva. Oye, te he dicho que me compré una parrilla eléctrica, ¿no? La podía llevar e instalarla en la mitad del Rock Palace. Sí. Y estar toda la noche asando tofu. De puta madre, tío. Mientras ahí departimos. En fin, el jueves en nuestro querido bar amigo... En la calle Salitre, número 15. Desde luego ya os vimos Malasaña muerto, amigos míos. Barrio de Lavapiés. En Lavapiés y en Palos de la Frontera. En el castizo barrio de Larganzuela. Efectivamente, efectivo Wonder, Larganzuela y Lavapiés. Pues empezaremos nuestro recorrido, pum, fin de semanero. Sí. En el Penny Lane, calle Salitre, número 13, lo hemos dicho un millón de veces. Y vamos a hacer una fiesta de pum, revival mod, ya sabéis, un poquito de hoy, un poquito de las cosas que nos gustan a nosotros. Pero ahí con clase, ¿no? Pero con clase, por supuestísimo. Y ahí estaremos todos, pues todos, yo, Vera, toda nuestra gente, toda nuestra tropa. Creo que no es de buena educación ponerte a ti primero, Demi. Bueno, Vera, yo... Vale. Pero no he dicho mi nombre. Si hubiera dicho Demián Vera, hubiera quedado peor, ¿verdad? Sí, hombre, si ya pones un don delante, ya es la don hostia. Don Demián, don Verachu. Estaremos todos los grandes allí disfrutando, pues eso, de una velada inolvidable... Para los que vayan. ¿Y qué va a pasar esa noche? Pues que vamos a sortear entradas. Entradas para el concierto. Para el concierto, para el long weekend. Para los conciertos. Para los conciertos. Porque va a ser dos noches, viernes y sábado. Hemos tirado la casa por la ventana. Mundo Subnormal, Anti-Wise, Bowery, hemos tirado toda la casa por la ventana. Y esto va a ser, vamos, la noche de vuestra vida, hijos de puta. Luego seguro que leeremos por ahí que es que en Madrid nos hacen cosas de punk, que si en Mordor no somos punkis, que si tienen que venir no sé quién a enseñarnos lo que es el punk. Ah, sí. Sí, pues luego tenemos que les achorradas mientras ellos se van a conciertos de skins, palurdos ahí en un sitio ahí de Gerona, a ver a los Jockey Sparrow por decimoctava vez y a Banduchas como Secret Army. En fin, ¿puedo decir Banduchas como Secret Army? Sí. Vale, pues a Banduchas como Secret Army. O como los Rancid. O como Ramos. Que te lo niegan a los Secret Army en Madrid. Madre mía. Pues igual voy yo a ver a Rancid en Madrid, ¿eh? Ya me contaste. De gorra. Eso sí, por supuesto. No pago un duro para Rancid ni para Dios. Un duro no. Unos cuantos duros. No, ya te digo. Un duro. Si fuera un duro... En fin. Y pues el viernes tendremos a... Bueno, yo qué sé. Sigue tú, ¿verdad? Vamos a poner un tema, Demi. Porque estamos hablando mucho. Llevamos 9 minutos de programa. No hemos puesto ni una canción. Y vamos a poner un tema. ¿Qué tema? Pues vamos a poner el que tenemos preparado. Vamos a poner el tema de Escalator Haters. Ah, Escalator Haters, efectivamente. Oh, la mejor banda punk de Suiza. De Suiza y de toda Europa del Este, casi de podríamos decir. De toda Europa Central, ahí. Entre los Alpes y los Apeninos. Entre los Alpes y el Canal de la Mancha, probablemente sea la mejor banda que hay. Bueno, podemos escuchar el tema I Do The Pop del último... ¿Qué es esto? ¿Un 10 pulgadas? ¿Un 12 pulgadas? Yo es que no las he contado. Yo no lo sé muy bien tampoco, era... Pues es un medio-medio. Un 50-50. Es un medio, un 50-50, ni chicha ni limona. Bueno, pues vamos eso a nuestro público tiene que dar igual. Escuchar la canción. Ya. Mía. La verdad es que sí. Pues nada, escuchar el tema de los Escalator Haters que tocarán el sábado. El sábado. Everybody the pub. I do the pub. I do the pub. Bueno, I do the pop, I do the pop, Demi. Una maravilla, de un canción. Tema que levanta los corazones, joder. Los espíritus. El que no se emocione con esta canción. El que no le empiece a entrar un pequeño hormigueo por el cuerpo con ganas de empezar a saltar en su habitación mientras escucha este humilde programa y esta humilde banda de... No sé qué hacen. Por cierto, los Skeletor Haters estarán tocando en Segovia. El día antes. ¿Quién? El viernes, en la sala Beat Club, en el centro de Segovia. Si hay alguna persona de Segovia que nos escucha, aparte de Charlie, y no se haya enterado, que lo dudo, pues ahí estáis, tendréis que ir a verlos. ¿Y no vive en Londres? Como Easy. Ahí tenéis que estar, pero vamos, cita obligada. Y de hecho nosotros estaríamos... Si el viernes no tuviéramos también... Porque esto va a ser un fin de semana. De buena gana. Estaríamos en Segovia, por ¿cómo, supuesto. ¿Cómo vamos a estar ese domingo? Verá, tío. Uf, no quiero ni pensar. Madre mía. Espero que no haya mucho curro el lunes. Madre mía. Uf. Oye, ¿y al final sale lo de Santander o no? No, al final ha salido lo de Arnedo. Se ha arreglado lo de Arnedo. Ah, se ha arreglado lo de Arnedo. Pues entonces Arnedo. Los Skeletor Haters estarán tocando el jueves en Arnedo. Una localidad riojana, como todas las riojanas, muy buenas. Y muy punk. Y muy punk también, ¿no? Y muy punk. ¿Y les gusta el vino? Y el hombre. El vino y las mujeres. Como buen riojano, bueno, con buenas personas, qué coño. En fin, pero bueno, vamos a hablar un poquito del día del viernes, vamos a ir paso a paso, ¿no? Sí, vamos a empezar. Tenemos nuestro abono también, como somos gente pro y wise, no queremos ser menos que el FIP y que el Summer Case. Yo no sé cómo va a salir eso del abono, pero... Bueno, el abono creo que no nadie va a comprar el abono porque... Bueno, en fin. Porque, y aparte que no sé cómo se va a controlar en la puerta, pero bueno. El caso es que eso, que podéis pillaros... vuestra entradita de dos días de 12 pavitos. El precio de la entrada son 7 euros un día por ver a una banda extranjera y tres bandas locales. Es que vamos a empezar de abajo arriba. Vais a ver a una banda novel que está empezando cada día. A una banda que ya tiene cierto recorrido y que están haciéndose famosetes. A una banda ya consagrada y que lleva muchos años ya en esto de punk en Madrid. Luchando. Y a una de las mejores bandas de punk europea. Creo que no se puede pedir más. Cada día, además. Y cada día va a ser así. O sea que ahora mismo estoy mentalmente haciendo las equiparaciones de... Yo creo que las has pillado la banda primera, por ¿no? Banda. Sí, no me cabe duda. Habrá bandas que apuestan más por la técnica. Otras que apuestan más por el amateurismo. Bandas, sí, son más noveles, más consagradas. Bueno, pero todo punk, al fin y al cabo. Por supuesto. Pues vamos a escuchar una de las bandas noveles que va a tocar el viernes. Vamos a escuchar a Morroplastia, que han sacado una maqueta que está colgada en un fabuloso y flamante Bandcamp que han hecho hace poco. Una de nuestras apuestas, Berachu. Una de nuestras apuestas, efectivamente. Y patrocinado por Mundo Subnormal. Sí, ya les tendremos por aquí próximamente porque tienen que venir a presentarnos esa maqueta. Yo te la he presentado a ti esta tarde. Gente joven, gente maja, de cojones. Y la música, pues hombre, yo no puedo hablar de la música, verás, tendrás que hablar tú. Bueno, la música, yo la verdad lo que digo, es un estilo al que no estoy muy acostumbrado a manejarme. Ahora vas a escuchar el tema. Y no se parece mucho a lo que venimos... Para que luego digan que somos unos chapuceros y que sí, siempre defendemos el cutrerío y el cutrismo y esas cosas, ¿eh? Sí, no, esto es una banda que toca. ¿Eh? Empiezan todos los temas así como con una copla de guitarra. Guay. Esto es algo que me he estado fijando. Yo sabes que de técnica soy muy malo, Demi. Yo no toco nada, no sé hacer musicalmente nada. Tú tocas las narices y yo toco los cojones, ¿verdad? Y para, sí, eso por supuesto. Y para juzgar un grupo y una música yo no me siento capacitado en lo absoluto. Pues lo hago, mira, ni yo tampoco, así que lo mejor que podemos hacer es ponerlo, ¿no? Y que juzguen los oyentes, ¿verdad? Exacto. Eso sí, pues nada, qué cojones, escuchemos a Morroplastia y su tema I Feel Like a Bot, que no sé muy bien lo que es un bot. Es como un robot, pero sin ro. Es un bot. Es un robot pequeñito. Las letras son profundas, son oscuras, son... Filosóficas. Filosóficas, sí, podía sentir. Bueno, pero luego que, también tiene su lado guarrete, este, no te creas, la Morroplastia... Esperemos que este grupo guste a la gente seria del punk, ¿no? Sí, debería gustar a la gente seria y sobre todo también tiene su lado... Su lado, ¿cómo decirlo? Así... Verá, me voy a quitar lúbrico, el zapato, lúbrico. Tío. Ah, sí, estupendo. Bueno, escuchemos I Feel Like a Bot de Morroplastia. Bueno, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Tú me decías que tenía un punto oscuro, un sí, veías oscuridad. Sí, veías sí. Oscuridad me, suena, me suena bastante cosas, sí. Me suena a post-punk. A cosas buenas, ¿no? Y malas. Me suena a dos cosas, hay cosas buenas y cosas malas. Te lo estaba sirviendo en bandeja, tío, para que no, no tuvieras que hacer no, ninguna yo crítica sí, negativa. Espera, soy sincero. Hay cosas, sí, hombre, no están mal. Yo me los esperaba peores, ¿verdad? Según me lo dijiste todo el mundo... Pero vamos, sí, son originalillos para lo que se está haciendo ahora en Madrid y, oye, y de puta madre. Y además, el sonido no es tan bueno como yo esperaba, lo cual es un punto positivo, ¿eh? Porque suena mucho más crudo, más... Y las canciones son cortitas, ojo, ¿eh? Y también es otro punto positivo. Estás bajando la voz, además, ya ni siquiera se te oye, yo creo. Ah, que no se me oye. Bueno, hay casos que sí, que me ha gustado, verá, vale. Es que, joder, te tengo que ir siguiendo con el... Me ha gustado, estoy con ellos. Apoyamos a Morroplastia, les apoyamos. Y recordad, ahí estarán el viernes... junto con otros tres grupos, ¿eh? Y ya sabéis. Y luego, por cierto, no lo hemos dicho. ¿Qué no hemos dicho? Aparte de los conciertos, vamos a tener afamados DJs de Jotas o PJs o... MJs, se dice aquí, ¿no? Sí, no, PDs, ¿no? Pinchadiscos. Ah, eso, PD. MJ es María José, nuestra compañera de, de Peligrosos Sociales. Sociales, a la cual la queremos mucho y le avanzamos un abrazo y un beso. Y esperamos verla en el concierto. Pues esperamos, esperamos, no sé yo. Aunque no con mucha fe, pero... Yo lo digo con poca fe también, pero bueno, esperamos. Esperamos. Esto no es la corporación. Sabemos que no somos gente tan importante, pero oye. Bueno, pues nada. Esto, como estábamos diciendo, no sé si hemos terminado de dar toda la información pertinente. Será en pues, nuestra hombre, sala amiga. Con Morroplastia tampoco vamos a dar mucha información porque la semana que viene las tendremos aquí y ellos os darán toda la información que necesitéis. Sí, bueno, me refería más al concierto en sí que a Morroplastia. Ah, pero bueno, poco a poco daremos datos. Yo creo que... Ahora llega el momento de decir el lugar. El lugar, pues ya sabéis dónde. Un, dos, tres, respondo otra vez, verá chum. En nuestra sala amiga. Nuestra sala hermana. En el Palacio del Rock. El Rock Palace. Ha conservado ese nombre feo. Sí. Que no nos gusta y ni totalmente una mierda. Mainstream, que no nos gusta nada. Palacio del Rock. El Palacio del Rock. Nosotros hubiéramos preferido que se llamara Seventeen. Por ejemplo. o el Ping Pong Palace. El Ping Pong Palace, a mí me gustaba especialmente. Porque buenas partidas de ping pong. Han vuelto a poner la mesa de ping pong. Bueno, ahora está reconvertido en futbolín. Futbolín y dardos, ¿no? Sí, han puesto y dardos. Cada vez se parece más a Cheers, fíjate. When everybody knows your name. Hombre, el caso es que... Sí, hay un rollo muy... O los ladrones van a la oficina, ¿tú qué piensas? Muy endogámico. Hombre, los ladrones se van a la oficina también, podría ser un poco... Deja más que Cheers, ¿verdad? Sí. Digamos que si vamos el Emilio, yo y tú, pues es más Cheers. Si van el Pancetilla y los moteros y toda esta gente, pues es más los ladrones van a la oficina. El Ramón y toda esta fauna. Sí. Qué grande, los moteros. Sí, señor. La verdad es que lo pasamos bien. Nosotros encantados de que haya un sitio así, porque la verdad es que ya era hora. En algún sitio tenemos que cobijarnos, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir hablando de los grupos y de los DJs y todas estas cosas. Sí, yo no sé qué querías tú poner, la verdad. Bueno, pues no lo sé, verá. Me da un poco igual. Seguimos con el viernes. Vamos a poner a Grupo Estrella del viernes. No porque sea mejor que los demás, sino porque viene de fuera. ¿No, verá? Sí. Ponemos vamos a esos. Ponerles. Sí, bueno, en verdad, como no tenía nada tuyo preparado, había preparado yo otra cosa mía. Pero ah, bueno. Pues no, pues entonces ponemos una cosa tuya, verá, espera. Pues ahora, si quieres, pasamos al sábado. Pasamos al sábado otra vez. Es que somos unos putos caóticos y desorganizados, porque tenemos que haber ido así viernes un día, sábado, y presentando grupo por grupo y pim, así y pam. Es el punk. Hombre, tampoco tenemos todos los grupos, en verdad, pero bueno. Bueno, ya. Bueno, pues si quieres, te decimos los carteles así completos para que. No, luego. A ver, ¿qué grupo vas a poner ahora? Ahora voy a poner al grupo consagrado, al de Madrid. ¿El de consagrado, el de viernes o el del sábado? El del sábado. Pues las GAE, nada más y nada menos. Las GAE. Sí, las GAE, esa banda mezclada, que llevamos años y años viendo en escenarios pequeños. Y soportando. En escenarios pequeños, nunca mejor dicho, los escenarios. Y muy gracioso, porque cada vez que han tocado en escenarios grandes era como si estuviéramos en un escenario más pequeño aún. Sí, ¿verdad? Sí, entrañable. Yo diría, verá, que algún día seremos un grupo mítico, tío. Hombre, ya estáis muy cerca de lograrlo. En fin, no sé, yo solo puedo decir que es mi grupo favorito. Más que nada porque toco con las mejores personas del mundo. Entre todos los que tienes, ¿no? Sí, entre todos los que he tenido, desde luego. Y bueno, y sobre todo por la calidad humana de las dos personas con las que toco, que eso es fundamental. No tengo nada, ninguna sintonía bonita para ponerte, la verdad, si en plan... No, ya me estoy haciendo solo, tío. En fin, el único grupo del 2012, que aún piensa como en el año 76. Ah, que ibas a decir como el 2004, el año de su formación. Está bien. Desde el 2004, tío, 8 años en la brecha. 8 años, tío. Pocos grupos pueden decirlo. Bueno, algunos que otros. Uno de los que van a tocar el viernes, pues por ahí andarán. 5 discos en boga y... Y uno en camino. Y uno en camino, o sea, 4 en... 3 maquetas, un single, un LP... Y un disco en camino que, yo que antes de que nos despidamos esta temporada, tendremos que hacer... un recopilatorio de los discos que más nos han gustado en este primer semestre de año, ¿no? No, porque esto va a venir en septiembre, ya verá. ¡Ah! ¡Ay, la cosa, ya sabes, se retrasa! La grada enloquece. Estas son cosas, tío, de... Bueno, ya verá. Es la de palacio, de palacio la que va despacio. De palacio, la burocracia, en fin. Bueno, pues vamos a remontarnos a aquel 2004. Otros tiempos. Vamos a remontarnos a otros lugares. No sabes qué tema voy a poner, ¿no? Me imagino que es Explosión Juvenil. No, la verdad es que no. Es un tema que me gusta bastante. De hecho, es de mis temas favoritos de las CAE. Sí. Pero el caso es que... No, voy a poner el tema que abre el disco. Un tema que no oiremos en directo. Un tema que ya nunca más oiremos en directo. Joder, temo, ¿no? lo dudo mucho. Solo depende de vosotros, ¿eh? Ah, bueno, quizá en directo solo podamos depende oírlo. De vosotros. Hombre, la votación popular mandará en ese Es la momento. Única manera que a José se le puede convencer de tocar este tema de nuevo. Que el pueblo hable. El pueblo hable. Vamos de culo, ¿eh? ¿Tú crees que el pueblo va a pedir estalinismo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. es una paradoja, ¿no? Era además de los temas emblemas de los primeros, joder, bueno, de los 4 primeros fans que tuvimos y tal, que siguen siendo más o menos los mismos que ahora. Sí. Pero bueno, que le gustaba a la gente y tal. Bueno, pues vamos a escuchar Estalinismo, un tema histórico y hecho desde el corazón. Desde el corazón, uff, y desde el odio y el resentimiento, te lo puedo asegurar. Y el resentimiento hacia Estados Unidos, hacia Inglaterra, hacia todo lo que suene guay, tío. Bueno, pues nada, no perdamos más el tiempo y escuchemos las GAE y este tema de su primera maqueta. Bueno. Ahí están, tío. Nuestra, ahí sonaba Demi. Nuestras dos obsesiones, tío. El Imperio Español y la Unión Soviética, tío. Qué voz más juvenil tenías ya, entonces, ¿eh? Joder, éramos jóvenes, veras, tío. Pero eso le pasa a mucha gente. ¿Tú no te has dado cuenta, tío, cuando sí, escuchas a todo, a todo el que envejece, básicamente? No, pero coño, por ejemplo... A todo el que pasa los años te va cambiando la voz un poco. Claro, tío, a Peter Shilley, a Evaristo, a Fermín Muguruza... Son casos que son, vamos, bastante cantosos, más que el mío, ¿eh? Hombre, a Muguruza no le tengo muy seguido los cambios de voz porque tampoco le he seguido mucho. Supongo. Vale, de Cortatu a Nego Gorriak. Sí, ya ha cambiado la voz. Sí, lo ha cambiado, lo ha cambiado. Y bueno, a Johnny Rotten, sin más lejos. Hombre, Johnny Rotten, sí. Pero bueno, a mí, yo por eso estoy cediendo ya el protagonismo entre los otros dos tenores, tío. Los tres tenores a los otros dos, ¿no? Porque bueno, al cabrón del Emilio, haga lo que haga, tío, fume como un carretero, se meta filetones por un tubo y beba whisky de garrafa, tendrá la misma puta voz de pito toda su vida, o sea que hay que aprovechar eso, tío. Sí, la verdad es que sí, el cabrón sí. Claro. Tiene una voz de más particular. Sí, sí. Bueno, Demi, vamos a escuchar a esa banda que tú querías escuchar. Ah, aquí. Bueno, sí, pues nada, volvemos a olvidarnos otra vez y vamos a escuchar, bueno, una banda que ya venía a tocar aquí a Madrid, que también las trajimos. De la mano de Antiguais. Sí, Antiguais, nosotros. Bueno, nosotros y Alfredo y, bueno, en fin, lo de siempre. Y dieron un concierto memorable en una sala de mierda. La cara de Jason Pollock. Esa es la Jason Pollock. Es que para saberlo tendría que saber de arte, tío. O sea, bueno, pero tendría que saber quién es Paul. Las has adivinado, joder. En fin, pues eso, vamos a poner. Esta galleta me recuerda mucho a una camisa que tienes tú. Sí, claro, los Clash, ese tipo de cosas, tío, ya sabes. En fin, pues eso, me viene que ni al cuento, además, porque este es el grupo, pues eso, que digamos que mama mucho, y no digamos pollas ni hostias así, pero vamos, mama mucho de los Clash. Hombre, según ellos maman hasta de Bob Diddley, Linkin Ray... También, cosas también. Así, muy... Sí, también. Digamos que maman de los Clash, pero también maman mucho de eso. Yo a mí me los veo mucho también, como decía el Mugre, en el Punk Yankee también metidos. Pero bueno, también tienen muchos toquecitos de los Radiatos, que es otro grupo que aquí nos gustan mucho. La verdad y es bueno, que esta gente también saben tocar. Sí, saben tocar y tocan muy bien. Y por mucho que a nosotros nos guste criticar el buen sonido y el virtuosismo, y alzar el amateurismo. Pero eso demuestra que somos gente tolerante, Vera. Y abierta, claro que sí. Nosotros normalmente nos metemos con los grupos que saben tocar bien o que son muy guapetes. Estos saben tocar bien y encima son guapetes y nos gustan. Sí, la verdad es que sí. Algo tendrán. Algo tendrán. Pues que van a tener, pues un par de cojones ahí en el escenario y canciones buenas. La verdad es que tienen un directo que arrasa. Sí. Nosotros lo hemos visto y también van a tener la oportunidad de verles en Baracaldo. Bueno, tú dos, sí. Pero en Baracaldo también van a tocar el siguiente, aquí tocarán el viernes 29 y tocarán el día siguiente en Baracaldo el día 30 en el Erasca junto a Nuevo Catecismo Católico, otro conciertazo de puta madre para nuestros oyentes. Además, esos dos grupos sí que tienen más en común, ¿verdad? Nuestros euscoyentes. Pues hombre, que no se quejen, ¿eh? Me cago en la leche, casi se las ponen a Fernando VII, me cago en la pues puta. Dicen que está la cosa muy matadilla, tío. Yo lo contaba el otro día Alicia y que el País Vasco, el Erasca y tal, está un poco de capa caída, tío. Ya si el País Vasco se nos viene abajo... Ups. Pues nada, tenemos que aprender todos artes marciales mixtas. Prolifera... Es verdad, y adecuarnos al sino de los tiempos, ¿verdad? Prolifera el valetudo. Te puedo decir que lo del otro día, luego Guitar Gangster, fue un poco... Valetudístico. A mí me dio un poco de pena, porque claro, todo el mundo ahí con los Kelto y estos, que eran un grupo más o menos de Viña Rock, style... Vale, ¿para qué no vamos a engañar? De mí, ten cuidado. Bueno, vale. ¿En qué jardín te metes? No, si los tíos, joder, si los tíos bien, o sea, los tíos están dando todo, y pin, y pan, y pon, y bien, bien. A quien le gusta ese estilo, estupendo. Y luego, te salen los Guitar Gangsters haciendo, pues ya sabes, pues a lo mejor sí. La venas de ahí nos quedamos cuatro, macho. Y luego la peña diciendo que fue una mierda. Y yo, joder. Pues vale. Yo alucino, tío. Si esto es una mierda... Pero yo te digo, o sea, y honestamente, y lo siento mogollón, pero si ese concierto no lo tironea los Keltoi, ahí estáis tú y otros sí, tres. Sí, sí, eso es así. O sea, a ver, eso es así. Ahí estamos yo. Eso lo saben los chinos. El Reginaldo, que vino por acompañarme, y el Alvarito, porque vino por acompañarme, y Nacho Grofo y... Ah, y Alvarito también apareció por allí. Sí, sí, fuimos Alvarito y yo y Regi. Claro. Qué grande, Álvaro. Bueno, luego estaban allí, pues... Esto es escolta esa, ¿eh? Mis escoltas son, pues eso, mis partenaires. Luego estaban, sí, estaban el pues la gente de Sucio 13, el Benja, Moris, estaba Alberto también, Patri... Uh-huh. Pero vamos, poco más, estaba la gente esta del chaval este de ahí de la calle. El chaval de la calle. Que no sé cómo se llama, lo tengo apuntado al teléfono porque algún día le vamos a traer aquí. Uf, le he dicho que le vamos a traer aquí a hacer una entrevista. Ah, el chico del blog de Día, eso. Día se llama. Sí, no sé cómo se llama, sí, es verdad, sí, sí. Día. O Día, o yo qué sé, sí, Espartero, algún... o yo qué sé. Espartero. El Pocimina. En fin. Muy buena gente. Muy buena gente, sí señor, sí señor. Os recomendamos que veáis el blog de La Ley de la Calle. Efectivamente. Desde Madrid. Y nada, pues norte. Eso. Vamos a poner los temas Seven, que yo creo que os van a gustar a todos. Y si no os gustan, pues tenéis... Vamos a poner, sí, su compartido con los Hateful. Hateful, otro grupo otra banda de Inglaterra. Que aquí hemos puesto. Hemos puesto aquí alguna vez, el LP. Aquí tenemos un puesto. Recuerdo que lo puse yo. Y esto es un compartido, un single compartido que sacaron. Vamos a escuchar un tema y luego escucharemos el otro, si Dios quiere. Si nos da tiempo. Sí. Pues nada, 33 minutos de programa. Joder, lo que estamos rajando hoy. Pero bueno, 33, la ocasión lo merece. Por minuto. Ahí se llaman los Tenus Seven, desde el sur de Londres. Oye, como los viejos grupos, ¿eh? Perfid Albion, mediante. Ay, cómo la queremos y cómo la odiamos, la Perfid Albion. Pues hombre, vamos, yo creo que es hora de decir quiénes somos los responsables de este concierto, ¿no? Porque ya lo hemos dicho, ¿verdad? No, hemos dicho Anti-Wise en gira. Sí. Hemos dicho Mundo Subnormal. Sí. Y Bowery Records, ¿no? Está, lo hemos dicho, ¿no? Y el Rock Palace también es su propio conjunto, y el en serio. El Rock Palace en su propio conjunto, que bueno. Nos faltaba por decir a Bowery Records. Ese sello que desde aquí os invitamos a que visitéis y que les compréis unos discos, hombre. Aparte que además se están expandiendo, básicamente. ¿Se están expandiendo? En forma de hostelería, no de sello, pero bueno. Ah, bueno, en forma de bar. En forma de bar, de sí. Otro bar, ¿no? De otro bar, sí. A ver cuál habrá que visitar también. Sí, este fin de semana también es la inauguración, no el que de nuestro concierto, sino este que viene. Este que viene, concretamente. 22, cuando lo escuchéis ya no será. 22-23 de junio, reinauguran La Buena. Esta vez como bar de tapeo y así, ¿no? Y comidas, ¿no? Me dijeron. Sí, casa de comidas, La Buena. Bueno, está bien. Regentada por la señorita Araceli y otra señorita cuyo nombre no me acuerdo. Sara. Sara Jane, pues vale. Sara, vamos, no sé, el apellido no me lo sé, verá. No, ya, yo sé quién es, pero no me acuerdo el nombre. Pues bueno, ahí tendremos que estar también, verá. Bueno, pues nada. Seguimos. Más cosas relacionadas con ese fin de semana de gloria. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda por poner, tío? ¿Me toca a mí o te toca a ti? Me toca a mí, ¿no? Ah, pues venga. Pues este que vamos a poner es otro de los grupos consagrados de Madrid. Esta vez el que tocará el viernes. Ah, coño. Un grupo que arrastra lo mejor de cada casa. ¿Tú crees sí, que veremos señor. A lo mejor de cada casa como lo vimos hace unas semanas? Bueno, lo sé, verá. ¿Tú crees que lo mejor de cada casa asistirá para ver a Grupo Subuno? Yo creo que si en vez de decir Grupo Subuno dijéramos Huevelos, otro gallo cantaría. Los Huevelos. Pero bueno, en fin, ¿qué vamos a contaros de Grupo Subuno, de Huevelos? Pues son grupos que todo el mundo ya conoce. Aquí ha sonado sí. Más de dos veces. Pues probablemente puede que sea el grupo más importante de punk de lo que llamamos del siglo XXI en Madrid. En Madrid, sí. En Madrid, probablemente, vamos, yo creo, ¿no? Probablemente. De punk. Y estamos hablando de punk, no de sucedáneos, ¿eh? Estamos hablando de punk. No de mierda, gente. Exacto. Como el propio como diría nuestro amigo Mugre, sí. Y nada, y eso, pues, ¿qué os vamos a contar? Esto es como Grupo Subuno, la continuación de Los Huevelos, pero con tecladito, básicamente. Con teclado, es un rollo así como muy... Más orwelliano, le gustaría yo. Sí, decir. Más sucio, muy futurista, con letras muy más caóticas, buscadas, ¿no? más de que han leído libros. Sí, más justas. Sacan su... Más como te gustan a ti, más intelectuales, ¿verdad? Sí. Más... Tengo que confesar que sí. Más intelectuales. A mí me gusta de todo, porque también me gusta de otro tipo de letras, pero reconozco que esos guiños a la literatura... Además, ¿tendrás tú algo que decir, hombre, en contra de la literatura? A la literatura es solo a Orwell, ¿eh? Los demás yo creo que son de peliculitas y cosas así, ¿eh? Bueno, esto que vamos a escuchar ahora es precisamente de una peliculita. La de Curso del 84. Pues eso. Clase del 84, esa pues película eso. Esa película canadiense, creo que es canadiense, ¿no? Sí, porque ya no los Teenage Head y tal, sí. De hecho, lo dice la canción. Si no, no te preocupes, verá que alguien en el blog ya nos pondrá un matiz que nos dirá que estamos equivocados. Alguien nos meterá en vereda, ¿no? Efectivamente. O sea, que pues nosotros podemos decir lo que nos haga los cojones, que luego la gente ya nos corrige. Sí, y además, como no destacamos por dar información precisa, pues sí. A nosotros lo que nos gusta es que nos metan en vereda. Exacto. Pues En vereda. Bueno, no sé. El caso es que yo espero que veamos a toda esa gente que vimos el otro día en el Jimmy Jazz, viendo a... Grupo Subuno. Esperemos. Y no me cabe duda de que Grupo Subuno dará un buen espectáculo esa noche. Como lo dio en el Jimmy Jazz. Como lo ha dado... Toda su vida, vamos, básicamente. Sí. La verdad es que sí. Aquí siempre decimos que Huevelos era difícil llegar al listón, pero... Hombre, sí. Yo... Grupo Subuno no ha generado los mismos pogos, no ha generado la misma intensidad. Otros tiempos, verá, yo que sé. Pero bueno, pero en fin. Que nos quiten los bailos y que les quiten los bailos. Y nada, os invitamos... A disfrutar. Y si no disfrutáis, sois tontos. We'll be right back. ¿Quién es el futuro, Demi? El futuro es Jesucristo, tío. ¿Jesucristo? Siempre. Eso lo apoyaría, yo creo. De todo y sobre todo. ¡Viva Dios! Esta banda lo apoyaría, ¿eh? Que el futuro es Jesucristo. No creo. Estos son unos postmodernos, hombre. Nosotros somos gente... Son unos paganos. Sí, somos gente de bien, hombre, hostias. Bueno, tú eres más de bien que yo. Yo soy un poco de mal, de bien. Tú tienes bigote, verás. Según tenga el día. Ya, llevas un bigote muy de Asel Hammett. Ya pareces un detective de novela negra, tío. Mira. Lo cual me gusta, ¿eh? Me gusta. Ay, qué joder. Me gusta, tío. Hombre, lo que pasa es que viste como un desastrado. Si vistieras... Serás cabrón. Si vistieras bien, tronco. Pues sí que parecías Asel Hammett. Hombre, Ejército de Desertores. Lo estoy viendo. Pues yo creo que vamos a poner su clasicazo entre los clásicos, verá, tío. Quiero cambiar. ¿Un tema clásico de Ejército de Desertores? Quiero cambiar, que es mi canción favorita. Pero ese no lo hemos puesto ya múltiples y múltiples veces de mí. Hombre, ¿no? Es que les entrevistamos, entonces pusimos 4 o 5 canciones. Les entrevistamos, lo pusimos antes de que vinieran, no sé, tío. Bueno, no sé, pues ponemos otra. Pues precisamente los Ejército ponemos de Desertores... ¿Ponemos la de Políticos Mongólicos? Escucha, Ejército de Desertores, ahora lo vamos decidiendo mientras charlamos. Sí, porque es un grupo con el que tanta confianza y esta maqueta, al fin y al cabo... Nos gustan todas las canciones, básicamente. Ejército de Desertores, como han sacado un fanzine junto con su maqueta y aparte han hecho una buena campaña de publicidad mandando CDs y fanzines por todas las radios libres y los programas de punk así del Estado opresor, pues yo ya les he oído en varias radios, tío. En radios de Zaragoza, en radios del País Vasco, en radios de... Sí. Hombre, sí. Yo me alegro mucho por ellos, joder. Hombre, se la han currado, tío, y demuestran pues que por lo menos la gente les conoce sobre todo se pueden valorar, tío. Sobre todo por Jaime, porque es el tío que se le ocurra. Hombre, sinceramente, sí, Ejército de Desertores ahora mismo, desde mi punto de vista y mi modesta opinión, es el mejor grupo punk que hay en España. ¿Sí? Sí, sin lugar a dudas, porque básicamente es el grupo que realmente hace punk como yo lo entiendo y más me gusta. Como tú lo amas, ¿no? Efectivamente, el típico grupo punk de inglés del 76, 77, 78... que grababa pasillos pequeños, por lo que a nosotros nos gusta, ¿verdad? Pero y creo que son salvajados. Pues yo creo que es el 77 y 76 había grupos más que no eran tan problemáticos. Piensa en el boletín ellos, tío. Claro, por eso te digo, esos que eran más como de pueblo, ¿no? Más embrutecidos. Exacto. Y a mí exacto. A mí este sonido es el que me recuerda a eso. De hecho, creo que es el grupo hoy en día que más se parece a ITER de toda España, lo cual es decir mucho. Qué halago, ya te digo. Es decir mucho. Por desgracia no salen tanto grupos como Ejército de Desertores, es una pena, pero pues más que tendrían que salir, y más. No sé qué tema pondría, el de Asiáticas quizá. Políticos Mongólicos, ¿verdad? Políticos Mongólicos, así... Sí, tío, creo que los tiempos que corren, macho... Políticos Mongólicos adictos a la coca. Adictos a la coca, sí, señor Gallardón. Pero desde el principio, además, ¿no? Sí, con lo que hacen nuestros políticos cuando ganan las elecciones, es que es lo mismo que cuando gana España el Mundial o nadar el Roland Garros, ¿sabes? Porque esta gente ve la política pues como una competición de deporte, no es algo de servicio ni de intentar hacer las cosas bien, no. Pues yo he ganado y voy a hacer lo que me haga los cojones. Yo he ganado, os voy a putear y vosotros os jodéis. Me meo mis oponentes y mis supporters me aclaman y el resto que se joda. Y si encima tengo mayoría absoluta, pues ya... Pues eso, pues como el deporte. Los políticos ven la política como el deporte. Voy a dirigir este país como si fuera mi cortijo, ¿no? Exacto. Pues la dictadura de los borregos, básicamente. Vamos a poner un tema que habla de la gente que nos gobernará. Y durante yo, estos... No. Bueno, ya nos queda menos. Ya, ¿cuánto nos queda? Yo creo que a Ana Botella no la quitamos de en medio, pero a la otra bruja... 3 años y medio. Madre mía. ¿Sabes que van a cerrar el metro antes de lo que lo cierran ya? A mí me da igual, yo ya voy en bici a todos lados. Sí, la verdad es que... Bueno, absurdo. Para lo que hay que ver. Verden por culo a Franz Aguirre. Para lo que hay que ver, mejor va uno en bici. En fin. Zorras, bueno, la pili mili del mal tenemos aquí en esta comunidad autónoma. Vamos a escuchar este gran tema de Ejército de Desertores, una banda que tocará... No, verdad, es como puños, el sábado. Tocará el sábado en el papel de banda que empieza a tener un nombre ya. No, banda ya que tiene un nombre, banda pujante le podemos llamar. Banda pujante, ¿no? Banda en alza, sí. Tengo 3 cosas que deciros. La primera, gracias. La segunda, gracias. Y la tercera, gracias. Gracias a Madrid. Yeah. Pues ahí estaba el ejército de desertores con su alegato contra esta chusma de clase política. Con esta clase, los parásitos que tenemos aquí que soportar. Y nos da igual del partido que sea, en verdad, Berachu. Nos da exactamente lo mismo. Madre mía. Nosotros, como buena gente del 15M... No nos queda otra más. El PP-PSOE nos gobierna. El PP-PSOE de los cojones. Y tiene, tío, nuestro completo rechazo. En fin, y lo triste es que en todos lados es igual, macho. Pero bueno. Bueno, pues hay dos bandas que no tenemos nada que poner de ellas. Ya nos gustaría poner cosas suyas. Uno son los Penetración Sorpresa. Que una gran banda Nobel. Esta es la banda Nobel que tocará el sábado. De la Sierra Madrileña, sí señor. En la Sierra también hay vida, coño. Directamente desde la fría Sierra Madrileña. Villalba, por ahí me dijeron que eran. Moralzarzal. Y esos sitios así. Estupendo, que están estupendo. Al final de la Renfe, de la línea ya, esa que va para. Ya decía yo que era muy raro que no los conociéramos, ¿verdad? Verá, aunque sea de vista. Sí, desde luego. Siendo de Madrid, pues era raro. Pues bueno, para que os hagáis una idea, pues son un poco así en la línea de Leonor. Huevelos. Huevelos, sí. Todas esas bandas que a nosotros nos cautivan. Encantan. A nosotros nos gustan. ¿Para qué vamos a negarlo? A vosotros y igual no, pero a nosotros nos son encantan. Puro descaro, puro amateurismo, pura sinvergonzonería. Ah, punk. Punk, de toda la punk. Vida. Punk. También quizá les tengamos algún día con nosotros aquí en Mundo Sí, Sin esperemos Normal. Tenerles en breve también, a ver si lo graban merecen, rápido. Lo merecen sin duda. Sí, la verdad es que yo no sé si tienen grabado algo. Todo lo que he escuchado ha sido. A mí me dijeron que sí, que estaban en ello y tal. Estamos trabajando en ello. Pues en cualquier caso, yo invito a todos nuestros oyentes a que pongan Penetración Sorpresa, Penetración con Z, en el YouTube y podrán ver algunos vídeos suyos y algunos temas en su local de ensayo y algunos desvaríos varios, qué redundante. Hay futuro para Madrid, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, poco, pero hay. Hay futuro, hombre. Van saliendo cosicas y estos chavales tendrán que hacer, tendrán que desplazarse a la capital como hacían los punks de provincia en el 76. Como los Larsen. Como los Larsen también. Como los Larsen eran también de ¿también Sierra? De la Sierra. Sí. Bueno, pues Penetración Sorpresa tocarán este grupo, que no sé quién hacía el malvado chiste de que está dedicado al de Asto Pituac. Sí, no sé quién fue. Al Joking. No sé quién fue que dijo el chiste ese, pero fue muy bueno. No sé. Era bueno, pero cruel. Bueno, Penetración Sorpresa. Y el viernes estaba tocando... Clover, una banda... Yo ya la más asentada ya. Sí, es una banda ya con una pequeña... Con nuestro amigo Mike de Frontman. Sí, es verdad. Alias no estamos preparados. Ahora ya sí está preparado y tiene una banda en consonancia. Y tiene una banda de punk rock. Pues, ¿qué os podemos decir? Pues un poquito la onda de Tenno Sevens, ¿no? Sí, la verdad es que van bastante bien porque ellos tocarán el viernes, tocarán... En principio era un concierto de despedida porque el batería se marchaba a Estados Unidos, a su país natal. Y bueno, pues una banda que hemos visto, una banda que hace punk rock. Tampoco... Tú has visto, pero yo no. Ah, bueno, tú no les has visto. Yo estaba en La Rioja. Tú tuviste una maqueta, ¿no? Pasó por tus pero, manos. Pero claro, yo dije, pues se la voy a dar a Alfredo. Se la voy a dar a alguien a ver si llega a buen puerto. Exacto, porque Alfredo, pues evidentemente tiene más mano para yo. Con tu mejor intención lo hiciste y hoy ahí pues no podemos poner un tema a los Clover. Bueno, pues una banda que versionea a los Clash en sus directos, una banda que, bueno, ha tenido su... Tiene con su... miembros de, ¿cómo se llaman esto? Los 13 Bass, ¿no? Sí, sí. Entre otras bass. Bandas. Y sí, los 13 Bass. Pues nada, esa va, yo qué sé, no podemos escuchar a los Clover. Los Clover tocarán, como decimos, el viernes. Bueno, hijos míos, si les queréis escuchar, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Pillaros vuestro abono en el Rock Palace y exacto. El fin de semana. Y ir a verles en directo, que es donde hay que juzgar una banda de verdad. Nada de grabaciones de estudio. Exacto. Bueno, como no tenemos nada que poner, pues vamos a poner otro tema de los Tenno Seven. Vamos a poner Kamikaze, que es el segundo tema de este disco, aunque yo me lo he descargado esta tarde de una página y tal. Porque eres un vago, te traes... Sí, no, porque no tengo este single, de hecho. Me jodé, pero es así, no lo tengo. ¿No lo tienes? No lo tengo. ¿Cómo así? Mira, pues ya ves, me pillaría a contratiempo, yo qué sé, no sé. Me pillaría contra, ¿cómo se dice? Contrapié, ¿no? A contracorriente. Pues vamos a escuchar. El canto loco, no les hemos podido traer canto loco para este. No, bueno, Dani no quería venir. Dani, estuvimos hablando con él y sí, se pasará y se tomará unas cañitas con nosotros y tal. Pero más tarde, sí. A los conciertos no le apetecía tocar con su banda. Ni en acústico siquiera. Ay, Dani. Ay, Dani, ¿qué vamos a hacer contigo, macho? ¿Cuánto ha perdido el pop español? Ay, por Dios. Bueno, pues nada. ¿Te molabas, Dani? Tenno Sevens, Kamikaze. When I awoke, when I nodded, but you don't know the Bueno, pues entramos a la recta final de este programa. Último programa de junio. Sí, ¿no? No, bueno, pues nada, vamos a hacer un recordatorio rápido. Viernes 29, sábado 30. Jueves 28. Jueves 28. Fiesta de presentación y con sorteo de entradas en el Penny Lane. A partir de las 11, ¿no? 11 y media, una cosa así. Que es cuando vamos nosotros. Exacto. La gente que da sentido a la fiesta. Sí, efectivamente, las viejas corriendo, la gente asustada. Parecemos gente importante y todo. Sí. El viernes 29, pues ahí estarán tocando Morroplastia con Kluber, con Grupo Sub 1 y con Osteno 7, Positive Aurelius, de mierda. Y el sábado siguiente, el día 30, pues ahí estarán tocando Penetración Sorpresa desde la Sierra, Ejércitos Sectores, La Gran Esperanza del Punk, Las GAE, Esos Pobres Hombres, y desde Suiza, pues nuestros queridos Scatter Haters y por 7 pavos. Y si queréis ir los dos días, pues solo 12. Solo 12, fiesta hasta las 6 y media de la mañana. Va a haber pinchas, variados además, no solo va a haber de punk, sino que va a haber... Va a ser como en la canción esta de los Professionals o en el TVO de Periodo Pico y Pico. Venga, va a haber mod, punks y skins. Habrá de todo un poco. Entre lo que nos gusta a nosotros. Entre nuestras amistades más selectas las hemos convocado para que vengan... Incluso puede que haya un gordito castizo comilón moderno. Sí, también. También. Pues nada, ¿qué podemos decir ya? Pues que vengáis todos, por favor, porque, hostias, estamos en crisis y... Ese es el último concierto seguramente que podáis ver en la temporada de Madrid. Bueno, quitando el de los Zero Boys, pero si sí queréis ver a gente de menos de... ¿De 50 años? De 50 años. Y que nada, y que no vais a arrepentir. El que vaya no se va a arrepentir, lo vais a pasar todos de puta madre, lo vamos a pasar todos de puta madre. Y en fin, será todo muy bonito. Que esto que sea como una reunión, pues como cuando se reúnen los masones... O se reúnen nuestra los Santa. Hooligans, o se reúnen, ¿sabes? Cualquier tipo de agrupación. Pues nosotros nuestra, igual. Nuestra santa misa de... De punk. De punk. Efectivamente. Nuestra oscura ceremonia. Y ya te digo, ya no son ni los conciertos ni las pinchadas. Y no luego ya... Pues imagínalos, hijos míos, ahí todos departiendo nosotros de punk, de frikismos y de cosas varias. Haciendo nuestros bailes. Exacto. Compartiendo jarras y música. Hombre, brindando, en fin, todo ese tipo de cosas que nos encantan. Sí, no nos vamos a enrollar más y... Y nos despedimos con el Jaleto Jetes otra vez. Hasta aquí la parte promocional del concierto, ahora ya empezamos el programa formal, ¿vale? Vale. Permaneced a la escucha. Pues vamos a poner un tema para corromper así un poco entre las dos partes del programa. Hoy vamos a poner un tema de los Skeleton Haters. ¿Cómo se llama el tema? You Break My Heart. You broke my heart. You broke my heart. Vas a tener posibilidades de practicar mucho inglés este fin de semana. Sí, eso espero. Pues nada, escuchad ese tema y después seguimos.